con Coldplay, Te Recibo. Dai, hoy ya estamos a un día. Exacto. A un día de coronarla. Mira. Mira. La promesa, porque viene festivo. ¡Ay! ¡No! ¿Ves? Uno se aferra a esos pequeños logros de la vida y mira ya. Ya, hoy lo que se hizo ya y todo lo demás. Claro que no, tienes toda la edad. No, mañana uno, porque mañana uno va a encargarse de responder todos los correos como la próxima semana con más calmita te resuelvo esto. Y ya, ¿ves? O sea, desde hoy ya, más o menos a las 2 de la tarde tú ya te desentiendes. Está. ¿Ya? Yo, ¿quién soy yo para decirte que no? ¿Quién soy yo? Así es, y que todos nos acostumbremos a eso también. ¿Jueves? Sí, ya el jueves uno, bueno. A las 3. A las 3 de la tarde uno, ay, bueno, qué pesar, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Sí, bien, también. Me encanta. Dichosa de tenerte. Para quienes están al pendiente, Alejandro sigue abrazado por el virus. Sí, claro. No precisamente de la vida. Entonces, pero retornará con nosotros, sí, a la mesa de trabajo. Así que no se preocupen, no hay alarma, no, tranquilos. En algún momento va volverá a pasar, estará con nosotros. Por ejemplo, Cami, ¿te sientes, oigo mucho mejor? Sí, ¿no? ¿Te sientes mucho mejor? Bueno, ya me siento mucho mejor, la verdad es que sí. He estado muy juiciosa con mis medicamentos y por más de que todavía tenga un poquito de congestión, ya se... Se respira a un 40%. Está mejor. Por lo general, nosotros y esta semana, pues también con Cami hablábamos de esas aplicaciones tóxicas, sí, que pueden ser muy difíciles. Y sí lo sabemos porque hemos pasado por ahí. A veces hay como un no más, me desconecto. Sí, ya, ya, definitivamente. Pero a veces pasa que encontramos cosas bonitas o positivas, uh-huh, en redes sociales. Hay cuentas, digamos en Instagram, que están, sí, hechas para eso. Hay una en Twitter que se llama Dilo con Perritos. Ay, que tú la sigues y uno alimenta el algoritmo siguiendo a cuentas como Dilo con Perritos. Sí. Entonces vamos a irnos a ese otro lado porque ya sabemos que sí, que las redes sociales son complejas, pero pues también pasan cosas positivas y a veces necesitamos ese contenido como para respirar un poquito. La pregunta del día es, ¿qué fue lo último positivo que encontró en redes? Puede ser de todo, puede ser comida, puede ser promociones, tal vez usted encuentre una promoción 2x1, cosas positivas. Puede ser un video de reencuentros, de adopción, de... Yo los videos de adopción los odio y todo lo que tenga que ver con animalitos que han estado en condición de calle o han sufrido algún accidente o la gente los trata mal. No, eso, uh-huh, mi no celular es como ahí, que no lo bloquea. Bien. Pero esto a mí me encantó, no sé qué tan positivo sea para los demás, pero para mí me funciona mucho, y es un man filipino. Ok. Tiene su cuenta de TikTok y el man, él y yo somos almas gemelas musicalmente hablando. Eso es fantástico. Y el man pasa, es un talentoso, entonces él canta todas las canciones en vivo, así en sus TikTok, uh-huh, pero canta todas mis canciones favoritas, o sea, todas las canciones de Disney, todas las canciones de las series del 2000, y es como, y yo no, además también como yo soy muy rara cuando yo explico que me gusta, porque yo puedo llegar a escuchar de todo, sí, y a mí me gusta todos los géneros. Y no es la electrónica. ¿Qué? ¿En qué? Y él, cantaba canciones de Shania Twain, que es como, ¡ah! Momento, ¿qué? Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Fantástico. O sea, canta canciones que yo tengo en mi playlist y que creo que nadie las ama como las amo yo, pero este señor filipino es todo lo que está bien en el mundo. Yo por la noche me pongo a escuchar cada una de sus canciones. Y te hace bien. Y lo amo. Ya, exactamente. Exacto, y me sorprende, así, que es como, ¡ay! Está cantando Hannah Montana de un momento a otro. ¿Sí me entiendes? Sí, uno no lo espera. Como que, bueno, ya lo amo por siempre. Entonces, así como Cami, ese puede ser un ejemplo, con música puede ser por ese lado. Yo me encontré ayer precisamente dos cosas porque creo que es una forma de decir, a veces la gente le cuesta mucho decir te quiero, a otros se le facilita, sí, pero hay detalles en la vida que es un te quiero así no lo digas. Y encontré precisamente dos publicaciones. Esto viene de una cuenta que se llama Pablo y la gente. Ajá. Que es, según la RAE, se dice te quiero, pero la gente dice, ¿estás comiendo bien? Cuando usted pues, ya comiste. Ay, qué romántico. ¿Estás comiendo bien? Y por amigos también, como cuando tú te enfermaste, yo tienes que comer bien. Exacto. Ese tipo de cosas. De preocupación genuina y real. Y la otra es, según la RAE, se dice te quiero, pero la gente dice, sea lo que sea, acá estoy. Ay, Dayana, sos muy romántica, verdaderamente. Creo en el amor. Sí, tu corazón acaba de crecer un centímetro más. Ahora, esto lo veo más hacia la parte amiga. Sí, claro. Como, sí, sí, sí. O cuando nosotras, por ejemplo, salimos en la noche en parche, sí. Siempre el conjunto de personas sí. Es, avísame cuando llegues. Sí. Cuando estés segura en tu casa, eso es una forma de decir también te quiero. Claro. Ese tipo de cositas. Son bonitas. Son bonitas. Porque es preocupar, pues son preocupaciones del otro, porque de verdad, cuida de ti. Exacto. ¿Me entiendes? Qué bonito. Entonces eso llegó por red social. Bonito. La idea es que hoy nos demos amorcito y ustedes también compartan eso positivo para que todos hoy tengamos y que saquen todo lo positivo eso. Que hay en redes, porque hay sí. Cosas que yo pronto no conozco, así que compartan todo eso. También. Lo necesitamos. Algo positivo, Shawn Mendes en camisa. Exacto. Sin camiseta, perdón. Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Why is my mind? I don't know why. Canción es Don't Speak, Hold the Honey. Tan bonita, ¿no? Ay, sí. Suena bien. Sí, sí, sí. Es como, no sé, lo mejor de The Jungle, como de los sí. Años. Es que tiene un sonidito muy particular. Es bello. Puede ser como medio setentón. Sí. ¿Cierto? Ajá, es cierto. Bueno, vamos a hablar de libros, nos gusta leer. Sí. Y resulta que eso nos da felicidad, pues. Muchas famosas están leyendo. Están leyendo. Este verano les ha servido para leer. Y pues vamos a compartir que están leyendo. Exacto. Muy bien. Porque ellas mismas han estado recomendando los libros del verano. Y, por ejemplo, Dua Lipa está leyendo algo que se llama This House of Grief, de Ellen Garner. Ahora, Dua Lipa siempre ha sido muy juiciosa sí, con la lectura. Recordemos con su club que tiene de lectura. Su club de lectura, sí. Que ha pasado por ahí, siempre carga un libro, por lo menos en las fotos es lo que se ve, que sí. Siempre anda con su librito para todo lado. Entonces, por ese lado, Natalie Portman es otra. Es otra. Que tiene su perfil dedicado a en los verdad, libros. En verdad, hay varios, y uno no sabía. Bueno, esto por si alguien lo quiere leer, se llama This House of Grief, sí. Y es un libro que trata sobre la condena por asesinato de un hombre acusado de estrellar su coche contra una presa, provocando la muerte por ahogamiento de sus tres hijos que iban en la parte trasera del vehículo. Yeah. Ese es como la trama del libro. Exactamente. Yeah, ella lo recomienda mucho. Okay. Otra que también está leyendo mucho por estos días es Dakota Johnson. Claro, porque sí, es uh-huh. La manera tal vez de lidiar con... Y tiene un poco que ver. El libro que ella está recomendando y que está leyendo uh-huh. Es Make Your Way Home, de Carrie R. Moore. Sí. Y es un hermoso debut de historias ambientadas en el sur de Estados Unidos con personajes que luchan por encontrar el amor y la pertenencia en historias dolorosas. Claro que la uno entiendo. Uno poniendo el dedo en la llaga. Pero la entiendo. Y es sí, como, es claro, catarsis también. Exacto. Uh-huh. A veces uno necesita esas cosas sí, para bien. Cerrar. Está bien. Oprah, obvio. También es otra persona sí. Que recomienda más de 1000 libros, o sea, es una cosa impresionante. Está leyendo algo que se llama Bridge of Sights, de Richard Russo. Uh-huh. Y Es una historia realmente poderosa sobre amor no correspondido, amistades para toda la vida, un drama familiar que es bastante épico y las garras del pasado. La vida de un hombre en un pequeño pueblo da un giro cuando viaja a Venecia, reabre viejas heridas y sueños olvidados. Así que eso es lo que está leyendo Oprah. Suena bien, suena chévere. Otra también que lee mucho es Reese Witherspoon. Ah, sí, yo la he visto. Leen bastante. Y esta vez está recomendando un libro llamado Once Upon a Time in Dollywood, que trata sobre una dramaturga haitiana estadounidense. Ok. Que está agotada de su vida en Nueva York. Así que se va al sur, a la pequeña casa de su abuela en Chattanooga, uh-huh, en Tennessee, donde resulta que vive un chico muy guapo al lado. Dice que es muy divertida, real, sientes que estás hablando con una de tus mejores amigas, así que esa es la peli, ese es la, el libro que está recomendando, la recomendación. Y por último, uh-huh, Emma Roberts. Sí. Yo no sabía que ella leía tanto. Ah, bueno, venía. La verdad fue una gran sorpresa. Esta vez está leyendo un libro llamado How to Lose Your Mother, cómo perder a tu madre, dice. Molly es la única hija de una mujer famosa, la escritora Erica Jong, cuyo sensacional libro también se llamó en su momento Miedo a Volar. Uh-huh. La lanzó al estrellato en la segunda ola del feminismo. Ella creció anhelando una conexión con su soñadora, glamurosa y fuera de su alcance, madre, que siempre parecía dirigirse a algún lugar que no estaba Molly. Entiendo. Siempre estaba como... Y Erika fue diagnosticada con demencia y el marido de Molly descubrió que tenía un cáncer raro. Así que es fuerte. Bien fuerte la historia. Ah, bueno, y hay recomendaciones, hay de todo tipo, por si ustedes de todo se antojan. Otros, si les gusta la literatura colombiana, Pilar Quintana sacó nueva novela que, uh-huh, se llama Noche Negra, por si les suena. Ahí está. Ahí está, recomendaciones. Listo. De libros. Y un día como hoy, un 14 de agosto de 2005, James Blunt llegaba al número uno en el Reino Unido con esta canción y de paso también con el álbum que lo contiene. You're beautiful. Is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. Y esperamos que vuelvan siempre. Arcade Fire con Sprout 2. Y es importante recordarles que Limp Bizkit llega a Bogotá este 5 de diciembre al estadio El Campín con Youngblood, 311 y Eka Vandal con Lizardville. El Festival del Ruido sin Filtros no se pueden perder. Entradas ya disponibles en tuboleta.com. Y la ciencia ha hablado, Cami. Sí. Y vamos a hablar de la agrupación de rock más pegadiza de la historia. Ah, oh, ok. Porque hay varios factores que han hecho que esta banda, que pues yo creo que todos sospechamos cuál es, esté en ese primer lugar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se suma ahí? El estudio tiene la siguiente ecuación. Receptividad. Más sorpresa, más potencia melódica, uh-huh, más repetición rítmica, igual gusano auditivo. El gusano auditivo es eso que se te queda. Sí. Tan pronto oyes, todo el día estás clic, clic, clic, así, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, a las... El chiclecito. Lo escuchaste a las 8 y 2 y a las 2 estás todavía con el coro cantándolo, sí, de un momento. Y puede durar 2 días y demás. Con respecto a la fórmula, se afirmó, si nos fijamos en las canciones que sugirieron la investigación, todas tienen una huella rítmica distintiva. Si eliminamos la melodía, todavía son reconocibles por su ritmo. Hay una agrupación que tiene una cantidad importante de esas canciones. Y es, ¿tú cuál crees que puede ser? Es que no quiero ser muy obvia porque yo ya lo siento. Yo ya lo presiento y creo que todo lo presentimos. Cierto, porque igual acá ya ganaron. Exacto, para mí es Queen. Y ganaron acá en el Mundialito de Canciones. Y creo que es una banda histórica que cumple con todo lo que estabas diciendo. Entonces yo digo, sí, es esa. No hay otra. Es esa. Es la más pegadiza. Queen tiene tres canciones importantes que cumplen con esta fórmula. A ver, ¿cuál? We Will Rock You. Sí, uff. Que pues ya sabemos el primer segundo, ya reconocemos la canción. La otra, We Are the Champions. Uff, We Are the Champions. Además, me acuerda mucho a la película, no, donde sale Heath Ledger. Ah. Ahí está. Sí. Y la tercera que está en la lista es Bohemian Rhapsody, que fue... Obvio. Y sí, la que se coronó por estos lados en nuestro mundialito de canción de todos los tiempos, la mejor canción como la más importante. Así que sí. Sí. Y sí. O sea. Y no hay nada que hacer. Nada que discutir. Así que sí. Diana. Linda, ¿no? Me encanta esta canción. And bad mistakes.